Mira, el tema de esta semana es la simpatía como un instrumento poderoso para atraer a las personas a Jesús. Sabes, el mundo en el que vivimos es un mundo de desamor, ya lo dijimos en la lección anterior. El pecado del egoísmo se ha esparcido de tal modo en el mundo y se ha introducido de tal modo en nuestra vida que hasta las cosas buenas que hacemos, las hacemos muchas veces movidos por el egoísmo. La simpatía es lo contrario del egoísmo. Nos lleva a olvidarnos un poco de nosotros mismos y a pensar más en los otros. Esta experiencia necesariamente es una expresión del amor de Dios en nosotros, porque Dios es amor. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos innumerables veces en que se habla del amor y de la simpatía de Dios por la humanidad caída. Y ese amor no se manifestaba únicamente con sus hijos obedientes, sino aún cuando ellos no andaban en los caminos divinos. Porque la tendencia nuestra es pensar que, bueno, el amor de Dios es para los buenos, pero para los malos desobedientes, para ellos no hay amor. Pero eso no es verdad. Leamos la experiencia relatada, por ejemplo, aquí en Jueces, capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice así: entonces el Señor suscitó caudillos para que los libraran de aquellos que los despojaban. Pero ellos tampoco escuchaban a sus caudillos, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor suscitaba algún caudillo, también lo apoyaba, y mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Ah, la última frase de este texto es digna de ser colocado en un marco dorado y colgado en la pared de nuestro corazón. El Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Sabes, mi amigo, Dios nunca fue indiferente con el clamor de sus hijos. Dios siempre está dispuesto a oír sus gemidos y a calmar su dolor. Si en estos momentos estás pasando por un momento difícil de tu vida, ten presente que Dios no se olvidó de ti y está dispuesto a oír tu clamor. Ah, pero ¿y si tu dolor es consecuencia de tu rebeldía, de tu desobediencia, de haberte apartado de Dios? Ah, pues no te preocupes. De todos modos, clama a Dios, arrepiéntete y llora delante del Señor. Observa lo que sucedió en los tiempos de Israel. Está relatado aquí en segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 22 y 23. El rey Hazael de Siria afligió a Israel durante todo el reinado de Joacás. Pero el Señor vio esto y tuvo misericordia. Se compadeció de su pueblo por causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia hasta el día de hoy. ¿Por qué un rey extranjero estaba afligiendo a Israel? Porque el pueblo de Dios se había apartado de sus caminos. Pero a pesar de eso, Dios dice, se compadeció de su pueblo por causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Sí, el pecado nos lleva a nosotros lejos de Dios, pero no aleja a Dios de nosotros. Dios está siempre dispuesto a perdonar y recibir de vuelta al hijo extraviado. El otro día, el hijo de un pastor, nieto de otro pastor, porque su padre era pastor, su abuelo había sido pastor. Y ahora el hijo está lejos de Dios, lejos de la iglesia. Pero el dolor lo alcanzó. Y en el momento del dolor me decía: pastor, ¿qué cara tengo yo de clamar a Dios? Si por lo menos yo hubiera abandonado el pecado, pero estoy metido en el pecado, ¿cómo Dios me va a escuchar en medio del pecado? Ah, querido. ¿No dice aquí la promesa que Dios escuchó al pueblo rebelde por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob? Dios no puede escuchar tu voz por amor a tu padre y a tu abuelo, que fueron hombres consagrados a Dios. Hoy las cosas no te van bien. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar? Yo sé que estás mal, estás en el pecado, estás perdido, estás acabado. Pero clama a Dios. Dile que no tienes fuerzas. Dile que Él te saque. Dile que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Llora. Y entonces espera el milagro divino en tu vida. Vamos a la segunda parte. En el Antiguo Testamento, Dios no fue el Dios salvaje y destructor que muchos presentan. Ya vimos que Dios fue un padre de amor, siempre dispuesto a dar una nueva oportunidad a sus hijos. ¿Y qué sucede en el Nuevo Testamento? Ah, Jesús es la esencia del amor y de la simpatía por los pecadores. Mateo 14:14 dice: cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. La palabra compasión es simpatía. Está también relacionada con otra palabra parecida, empatía, que significa calzar los zapatos del otro. O sea, cuando Cristo habita en nuestro corazón, somos capaces de colocarnos en la situación de los que sufren y de intentar solucionar sus dificultades. El texto que acabamos de leer dice que Jesús sintió compasión por la multitud, pero no se quedó en la simple compasión romántica de decir, qué pena, pobrecitos. No, Él salió de esa expresión romántica y dice, sanó a sus enfermos. Esta es la milla que a veces nosotros no corremos, no andamos. Nos quedamos en la simple actitud de orar, entre comillas, por las personas que atraviesan momentos difíciles, pero no nos remangamos la camisa y entramos en el campo de la acción. Creo que necesitamos que el carácter compasivo del Maestro sea reproducido en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, eso solo sucederá cuando oremos constantemente, cuando estudiamos la Biblia todos los días y cuando salgamos a buscar a una persona para traerla a Jesús. Esa es la comunión práctica. Todos los demás son detalles. Ahora, cuando cultivamos esa comunión práctica, el carácter de Jesucristo se refleja en nuestra vida y entonces sí, estaremos en condiciones de hacer lo que Jesús hizo, sentir compasión y después salir a ayudar a las personas. En la tercera parte, veremos lo que los apóstoles hablan con relación a este asunto. Primero, veamos lo que San Pablo dice, Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mira, aquí Pablo menciona cuatro fundamentos o pilares sobre los cuales es construida la simpatía. ¿Cuáles son esos cuatro pilares? La misericordia, la benignidad, la humildad y la mansedumbre. La misericordia es el amor, que por su vez genera la benignidad y la paciencia. La humildad, la mansedumbre, no es otra cosa sino la capacidad de aceptar a las personas como son. El mundo en el que vivimos es un inmenso jardín. Cada ser humano es distinto del otro. Hay gladiolos, rosas, claveles, tulipanes, margaritas, en fin. No podemos querer que todos sean como nosotros desearíamos que fueran. Simpatía es la capacidad de aceptar a las personas como son, de entenderlas, de ayudarlas a ser felices, sin juzgarlas, sin criticarlas. Ahora, esto no significa que aprobemos lo que hacen, que estemos de acuerdo con lo que hacen. Tal vez están completamente equivocados, tal vez están en caminos contrarios a los planes divinos, pero eso no puede impedirnos de amar a las personas y ayudarlas. Vamos a ver ahora lo que Pedro, por su vez, dice con relación a este asunto. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir, Sean compasivos y misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Ahora, mi amigo, observa el énfasis en la unidad que Pedro hace, pero observa más a la unidad como resultado del amor. Donde hay amor, hay paciencia, compasión, amistad, sentimiento fraternal. Y claro, esas son características que solo pueden cultivar las personas que viven una experiencia de comunión diaria con Jesús. Y todo eso es unidad. Pero Juan también resalta este asunto. Juan sale del romanticismo de las palabras y entra en el terreno de la vida diaria. Mira lo que dice en 1 Juan 3, 17 y 18. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí encontramos una pregunta y una advertencia. Ambas tienen el propósito de sacarnos de la teoría y llevarnos al terreno de la práctica. La pregunta es, ¿cómo puede alguien tener dinero y ver a su hermano pasando necesidad? Y la advertencia es, no ames solo con tus palabras, ama con tus acciones. Oh, querido, amor no es una frase bonita. Amor es extender la mano al necesitado. Simpatía no es solo decir pobrecito, es salir para hacer algo para ayudar al pobrecito. Pobrecito en el sentido de expresión de, en portugués dicen coitadinho, dicen, ay, pobrecito. No que sea pobre, sino pobrecito que está sufriendo. Sentir compasión no es pues decir, ay, qué pena que está sufriendo, sino hacer algo para que pare de sufrir. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos a Jesús como nuestro ejemplo. Mira, en la tumba de Lázaro Jesús lloró. Y aquel lloro no era solamente porque estaba enterrando a un amigo querido y a la familia amada de Marta, María. Las lágrimas de Jesús en aquella ocasión fueron derramadas también por nosotros. La sierva de Dios, al describir la escena de la tumba de Lázaro, dice en Deseo de todas las gentes, página 491, descansaba sobre él, sobre Jesús, el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma, y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Ah, mi amigo, esta capacidad de sufrir el dolor de los otros es la simpatía. Y si fuéramos simpáticos con las personas, traerlas a los pies de Jesús no sería ningún problema. Las personas pueden no querer hablar de religión ni de asuntos espirituales, pero todos los seres humanos sufren. De una u otra manera, el dolor toca la puerta de todos los corazones, y cuando ellos sienten que alguien los ama y se interesa genuinamente por ellos, están dispuestos a abrir el corazón. Están dispuestos a entregar sus sentimientos. Ahora, venir a la iglesia y bautizarse es algo que sucede naturalmente después que la persona ha entendido el amor de Dios a través del ministerio de los agentes del amor que somos nosotros, o que deberíamos ser nosotros. Llegamos al fin de este estudio, y aquí hablaremos de otro consolador compasivo, que es el Espíritu Santo. Ya vimos que la compasión, la misericordia y la simpatía divina estuvieron presentes en el Antiguo Testamento. También lo estuvieron en los tiempos de Jesús a través del ministerio de nuestro Salvador. Los apóstoles también enfatizaron la misericordia, la compasión, la simpatía cristiana como características de aquellos que nacieron en Cristo. Dios nos amó siempre a lo largo de la historia. Y hoy, el Espíritu Santo, hoy es el Consolador. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, y quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Observa el sentido del texto. Dios, dice Pablo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. O sea, el dolor que llega a nuestra vida tiene un propósito didáctico, nos enseña. Jamás estaríamos en condiciones de ayudar a otros si en algún momento de la vida nosotros mismos no hubiéramos pasado por las circunstancias por las que otros pasaron. Por ejemplo, si una pareja pierde a su pequeño hijo de 5 años, ¿cómo podría yo ayudarles? ¿Qué podría decirles? Que yo entiendo cómo se sienten. ¿Cómo podría entender yo si nunca he perdido a un hijo? Pero si por esas cosas tristes de la vida alguien perdió a un hijo, esa persona sí está preparada para ayudar a esta pareja que hoy perdió a su niño. Eso es lo que Pablo dice. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. ¿Y cómo nos consuela Dios? Pues a través del ministerio del Espíritu Santo. Cuando el dolor hiere la vida, cuando te encierras en tu cuarto y no deseas ver a nadie porque solo tienes ganas de llorar, allí en la intimidad de tu ser, cuando sientes que todo está perdido, que te han traicionado, que te han fallado, que tú mismo tal vez ya ni mereces vivir, allí en el dolor de tu vida, en la intimidad de tu ser aparece el Espíritu Santo con su voz mansa, dulce y tierna, y te susurra al oído, hijo, tú no estás solo, no, yo estoy aquí contigo. Entonces, cuando el dolor pasa, porque si hay algo seguro en esta vida es que todo dolor pasa, escúchame bien, todo dolor pasa. Cuando el dolor pasa, ahí estás en condiciones de ayudar, de compadecerte, de amar a las personas que hoy están pasando por el valle triste por donde un día tú también pasaste. ¿No es esto maravilloso? Déjate usar por Dios. Déjate transformar por Él. Deja que el carácter maravilloso de Jesucristo se refleje en tu vida. No trates de hacer las cosas solo. Deja que Él viva en ti. Que Dios te bendiga.